¿Por qué dice el Señor que el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en el campo? El que lo encuentra lo vuelve a esconder y lleno de alegría va a vender todo lo que tiene y compra el campo. ¿Por qué vuelve a esconder el tesoro y no se lo lleva? Ya lo ha encontrado, podría llevárselo, se lo queda. Sin embargo, lo vuelve a esconder, compra el campo. Y entonces ya. Pues la razón es una. El tesoro es muy grande. No es que se haya encontrado una bolsa. Imaginaos un gran tesoro. Imaginaos que bajo esa tierra hay una cámara secreta con tesoros de un rey. Estas cosas existían en esa época. Ellos ya sabían de los faraones y sus tesoros. Había tumbas sepultadas por la arena, olvidadas de todos, que de pronto alguien encontraba la entrada. Eso no se puede, uno no se lo puede llevar en un día. Se necesita tiempo. El reino de los cielos es un tesoro tan grande que es como si de pronto encontráramos una entrada a unas estancias y más estancias y más estancias llenas de los tesoros de un gran rey. Por eso dice esto, lo vuelve a esconder y lleno de alegría va a vender todo lo que tiene, porque lo que hay debajo vale más que todo. También aquí hay un símbolo, cuando uno se convierte a Dios, uno está débil todavía, ha encontrado a Dios pero está débil, todavía no tiene grandes virtudes, tiene la alegría de haberle encontrado, pero nada más. Y por eso suele ser más prudente esconderlo, ocultarlo. No decírselo a todo el mundo y que vengan entonces burlas, persecuciones, porque todavía uno no está fuerte. Por eso muchas personas, después de su conversión, durante un tiempo fue un secreto entre Dios y ellos. Y una vez ya que se fortalecieron, en el momento adecuado, Dios les dijo: sería muy bueno que esto lo supiera más gente. Esto es muy común. Y después la otra comparación es: el reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas finas que al encontrar una de gran valor se va a vender todo lo que tiene y la compra. Una perla. Y es verdad. A veces hay cosas pequeñas, un sello, una moneda, un objeto, que valen fortunas increíbles. Hay objetos que caben dentro de lo que estoy ahora señalando, las manos, y que valen más que todo lo que yo poseo, mi casa y que la construcción de esta iglesia con todo lo que hay dentro. Parece mentira, pero es así. ¿Por qué pone el ejemplo de lo pequeño? Porque el reino de los cielos es algo que cabe en el corazón del hombre. Lo podemos tener todo el día. En todo el día podemos estar con ese tesoro tan pequeño que cabe en nuestro corazón. La primera comparación, algo muy grande. Se necesitan muchos días para vaciar esas estancias. La segunda comparación, algo pequeño. El reino de los cielos es lo uno y lo otro. Las estancias de un gran rey llenas de tesoros, la pequeña perla. Pues que veamos como en cada comparación hay un misterio de Dios.